Falsas promesas que me dabas todos los días. Y tú sabiendo que te quería, nunca imaginé que en tu juego perdería. ¿Qué diría? Si pregunta por mí, dile que me he marchado, que todo ha cambiado, ahora tengo otra a mi lado. En lo nuestro murió esa historia del pasado, yeah. Si pregunta por mí, dile que me he marchado, que todo ha cambiado, ahora tengo otra. Lenny 357.